cuerpo ya te conocen bien la marca y te dicen matacán. De mala costumbre, matacán. De mala costumbre, matacán. Pero de mala costumbre, matacán. De mala costumbre, matacán. Pero de mala costumbre, matacán. Tu tiempo pasó hace tiempo, ya tú no puedes estar en nada. Más ideas que talento, alardoso matacán. De mala costumbre, matacán. De mala costumbre, matacán. Pero de mala costumbre, matacán. De mala costumbre, matacán. Pero de mala costumbre, matacán. Te falta aquel movimiento, ya tú no puedes batear. Más ideas que talento, tu coco no sabe a nada. Aguanta y aguanta, matacán. De mala costumbre, matacán. Lleno de mala costumbre, matacán. De mala costumbre, matacán. Lleno de mala costumbre, matacán. De mala costumbre, matacán. Te paré en el home, pero que va, no puedes batear, matacán. De mala costumbre, matacán. Matacán, tú sí que está bien perdido. ¡Anda! ¡Acostúmbrate! Marca.